Sin ti mi casa está vacía de calor, mi amor. La hierba ha medrado, pero no brota ninguna flor. Y aún dormido está en el aire aquel tu olor. Te di mis mejores años, sin papeles ni contratos, mi juventud. Sin ti mi casa está vacía de calor, mi amor, llena de nuestras cosas, pero hueca sin tu voz. Qué olvidado si mi vida fue de los dos. Me dicen que duermes poco, que el sueño se lo en tus ojos, mi corazón te llevaste. Por favor, por favor, devuélvemelo. Sin ti mi casa está vacía de calor, mi amor. Hurgo en tus trajes y me abrazo a tu sillón. Me acaricio con tus guantes, qué manos son. Hablo con tus zapatos, me acuesto con tu retrato y tu canción. Está en el aire aquel dolor. No te sientas tan solo, volver, mi amor.